De verdad que la misión de provocarlos a ustedes me pareció simpática. Solo juntarnos a nosotros ya es una gran provocación. Hace unos años, reflexionando sobre cómo han evolucionado estos intereses que hemos estado describiendo en estas presentaciones en el espacio regional y qué expresiones estos intereses han tenido en las agendas políticas, en los espacios de discusión, reflexión e investigación. Hace unos años decíamos de que Centroamérica y particularmente la zona de la vertiente Caribe de la región, la zona más rica en recursos naturales, después de los 80, con la paz, desató intereses de todo tipo, y decíamos que entonces esta región era el escenario de una profunda disputa, donde diferentes actores estaban queriendo resolver quién se queda, ya quién se beneficia, en el caso forestal de los últimos 20 millones de hectáreas de bosques que quedaban, del potencial hidroenergético, de la belleza de paisaje, y decíamos que esta disputa estaba siendo protagonizada por madereros, empresas mineras, que se había generado una reapertura de la frontera agrícola regional a razón de que muchas de las actividades agrícolas se desarrollaban en estas zonas de conflicto militar. Aparecían actores nuevos en esta disputa, los conservacionistas, las grandes transnacionales de la conservación gringas, moviendo temas como áreas protegidas, parques nacionales, el corredor biológico en su versión inicial. Y no era cualquier disputa, era poder llevar a la región, como efectivamente se llevó en la agenda ambiental, de unas menos de 100 áreas protegidas a casi 600. Declararon el 30% del territorio regional bajo régimen de conservación. Surgieron en ese proceso de disputas actores emergentes como ACOFOP y otros que luego se dieron cita en la convocatoria de SICAFOP. Y todo eso estuvo pasando en la década de los 90 en estos temas de recursos naturales y cómo se enfrentaban estos diversos intereses. Leyendo el informe Prisma sobre cómo ha cambiado la estructura o la habilidad de Centroamérica para generar divisas y viendo cómo han evolucionado estos temas y cómo han evolucionado los diferentes actores, y quiero aprovechar aquí la presencia de Miriam, de Mateo, de Alberto Chinchilla para reflexionar sobre un tema que yo creo que lo hemos abordado muy poco. Y yo creo que efectivamente, como dice Mateo, hay una crisis del modelo, pero yo no voy a hablar del modelo de acumulación, sino del modelo nuestro de leer el territorio, del modelo nuestro de leer estas tendencias, del modelo nuestro de nuestras organizaciones y nuestros líderes de concebir sus organizaciones, sus espacios de gestión y movilización, que hay una crisis del modelo de construcción de los actores sociales y políticos que tienen que ver con estos temas. Porque es interesante, cuando se dan todos estos cambios, estas disputas en los 90, que estaban pasando efectivamente en los territorios, aquí los temas eran efectivamente en el Petén, en Río Plátano, en Talamanca, en el Darién. Mientras todo eso estaba pasando, producto de la apertura democrática, nunca había habido tanto espacio de participación de dirigentes de todo tipo, de las gremiales rurales, de las organizaciones indígenas, en los espacios donde se discutían muchas de estas cosas. A Socode, en ese periodo, en el periodo que están estos temas de moda, es cuando más recursos de cooperación tuvo. El SICA, la convocatoria indígena, en ese mismo periodo es cuando más recursos tuvo. Hasta había un proyecto donde tuvimos mucha relación con los dirigentes indígenas. Entonces había espacios, había recursos de cooperación para trabajar en esos espacios de discusión, de incidencia política. Pero en el mismo proceso, la agenda rural y todas estas agendas se vaciaron de contenido. Entonces yo me imagino la figura siguiente, o sea, líderes regionales, líderes de organizaciones de productores, líderes indígenas, golpeando hace 20 años una puerta, 10 años después golpeando, ya no está la puerta, ya la puerta se movió, pero golpeando la pared. O sea, que han habido profundos cambios que no hemos podido leer, que no hemos podido aprovechar estos espacios entonces de incidencia política. Y para mí lo más jodido es el tema de la construcción de actores. O sea, estábamos discutiendo en agendas sectoriales, estábamos discutiendo en agendas nacionales y estos territorios estaban cambiando, se estaban moldeando de una manera distinta. Se estaban moldeando, las dinámicas económicas se estaban cambiando, las formas de relacionarse los actores económicos, productivos de todo tipo en los territorios. Y nosotros seguíamos pensando en organizaciones nacionales que tenían versión departamental, versión municipal. Ya cuando uno habla de la dinámica del turismo, está hablando de ahora de macrozonas. Está hablando de toda la zona del mundo maya, lo que llamamos en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, la zona económica funcional, una gran zona económica que empieza en Granada y termina casi en Cañas. Y que ahí es donde se están construyendo actores a partir de dinámicas económicas territoriales que están cambiando el territorio, que están cambiando las relaciones de la gente. Y nosotros seguimos, a mi juicio, y con modelos de gestión y de visión política de lectura del territorio que se parecen más a un pasado que ya no va a volver, ¿ya? Y que agota agenda. Eso es bien interesante. Ya, actores emergentes como ACOFOP, digamos, que en los últimos 15 años ha acumulado un gran capital social, una gran visibilidad y reconocimiento tanto a nivel internacional como a nivel de gobierno. El tema de la palma africana en el sur del Petén, el tema del Cuatro Balán, el tema del turismo, el tema del petróleo, ahora el fondo petrolero, la ley Valdizón, ¿ya? El tema de cómo la descomposición de una parte de la ruta que es menos forestal, ¿ya? Porque tiene más peso en la agricultura, que es la zona que Marcedonio presentaba, donde se tumbaron las 1,000 hectáreas. Y de repente ACOFOP, que venía acumulando en el tema forestal, y le pasa lo mismo, ¿sí? se le mueve la puerta. Sigue hablando con el CONAP, y el CONAP nunca ha sido más débil como ahora. Entonces, ¿cómo hacer para que un actor, digamos, tan vivo, que está metido en la dinámica, aún con esa viveza y metido en la dinámica, se le mueve el piso? Se le mueve el piso y sigue hablando con un interlocutor que ahora le resuelve mucho menos. Entonces, decíamos en una discusión en diciembre en Petén, pues, ¿será que el tema forestal, que el tema mismo de la forestería, ya es reductivo, te agota? O sea, te pone a hablar con los mismos interlocutores de antes, cuando el tema ahora de ACOFOP debería ser el tema del Petén, el tema del desarrollo del Petén, que tiene que ver con todas estas otras dinámicas territoriales que están conformando, decíamos, el territorio y sus propias bases de una manera distinta. Entonces yo sí veo que las organizaciones, estaba haciendo un recorrido la semana pasada por La Mosquita y sentía esa misma expresión, ¿no? De que tenemos una agenda sectorial y nacional, pero que no logra aterrizar, que no logra tener expresiones territoriales. Entonces, no sé, y yo por ahí siento que es una beta de discusión que habría que profundizar. Es el tema de que hemos tenido espacios regionales, espacios nacionales, organizaciones nacionales, pero no tenemos base social para discutir estas cosas en los territorios. O sea, uno discute en cualquier mesa con los líderes indígenas o campesinos de Centroamérica, cualquier tema, y en el territorio no hay posibilidades de concretar eso. Ya se queda uno en la agenda general. Entonces yo creo que tenemos un déficit que deberíamos de todos, los que estamos acá, que estamos interesados en estos temas, como darle una repensada a toda esta cosa. Incluso conceptos como estos que decía Mateo, ¿ya? Eso es recuperar la soberanía. ¿Por qué tenemos que traer frijoles de Nicaragua? Yo creo que hay que seguir trayendo más frijoles de Nicaragua. Las vacas que hacen falta aquí están en Nicaragua. Efectivamente. Entonces, ¿qué significa? A lo mejor que no hay que discutir de vacas salvadoreñas, sino de esa dinámica económica, ¿ya? ¿Ya? Que está articulando entonces a compradores, ¿ya? Prestamistas, porque al final en Nicaragua no hay crédito, pero el salvadoreño llega y habilita a los productores de queso de Matihuás, ¿ya? Los habilita. Entonces, ¿no será que la forma como estamos pensando nosotros la gestión política y organizativa, y se parece más a lo que hablábamos hace 30 años los izquierdosos, y que no tenemos capacidad de captar estas cosas que están pasando? O sea, que la pensada es más grande, ¿ya? Pensar en soberanías, ¿ya? En ese enfoque de los 70, de los 80, y que yo casi me muero por él, yo creo que está agotado. Me da la impresión que está agotado, que no nos da el modelo de análisis para poder ubicar estas cosas y ponerlas en perspectiva. Es decir, uno no puede hablar de este tema del turismo en Guatemala sin hablar de Petén, México y todo el mundo maya. Realmente no se puede. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me parece que tenemos un agotado este modelo, ¿ya? De leer el territorio, por supuesto, y si tenemos una lectura jodida, vamos a tener también un modelo de gestión y de construcción organizativa complicada, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría centrar tal vez mi intento de provocación a decir, miren muchachos, los modelos en que nosotros hemos estado pensando estas cosas, en espacios nacionales, las formas de ver la organización, la gestión política y hasta la investigación, ¿ya? Están agotadas. La pensada del territorio es mucho más profunda. Ahí está el nudo de contradicciones que podrían revelarnos fórmulas, propuestas, construcción de actores, y el modelo que tenemos no da para eso. Estos líderes, estas organizaciones, estos investigadores están con el machete arrumbrado, ¿ya? Y tenemos que repensar la cosa. Yo dejaré ahí el comentario.